comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta Persecución Cultural. Censura y exilio durante la dictadura de 1976. El 24 de marzo de 1976, la Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por Jorge Videla, Eduardo Macera y Orlando Agosti. Desde ese momento impusieron el terrorismo de Estado, que desarrolló un proyecto planificado para destruir toda forma de participación humana. El régimen militar reprimió todas las fuerzas democráticas, políticas, sociales y sindicales. Cientos de artistas tuvieron que refugiarse en otros países, ya que comenzaron a ser perseguidos y muchos de ellos fueron asesinados. Artistas como León Gieco, Luis Alberto Spinetta, Charly García, John Lennon, Pink Floyd e incluso Cacho Castaña fueron prohibidos los años de la dictadura militar. Más de 220 canciones fueron consideradas como no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión nacional. En el listado, de más de 7 folios, figuran canciones como Amor Libre, de Camilo VI, Estamos Prisioneros, de Horacio Guaraní, o Te Recuerdo Amada, de Víctor Jara. El 30 de agosto de 1980 se quemaron 1.500.000 libros considerados como peligrosos por parte de los dictadores. Ardieron así infinidad de libros de diversos autores de todo tipo, como Trotsky, Ernesto Che Guevara, Marx, Fidel Castro, Perón, Mao Zedong, Enrique Medina, Blas Matamoros, entre muchos otros. En la llamada Dirección Nacional de Publicaciones, ubicada en el actual edificio de Moreno 711, el personal del Ministerio del Interior se dedicaba a controlar y censurar la producción local. Escritores como Julio Cortázar, Juan Gelman y Antonio Di Benedetto estaban prohibidos. Se prohibieron libros como La Cuba Electrolítica, que si bien no hablaba del país Cuba, no nos debe hacer creer que los militares actuaban con ignorancia. Muy por el contrario, el plan se llevaba a cabo de manera programada y sin miramientos. Hombres de hierro que no escuchan la voz. Hombres de hierro que no escuchan el grito. Hombres de hierro que no escuchan el llanto. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Además de prohibir películas, la dictadura cerró cines de barrio como el grupo Cine Liberación, liderado por Pino Solanas. De esta forma, dejaba a la clase popular fuera de cualquier expresión o manifestación artística. La censura dejó un silencio casi total. Bajo la sombra de un miedo constante, se prohibieron además las reuniones sociales. Las personas temían correr la misma suerte que sus familiares o conocidos desaparecidos. Se operaba de una forma tal que no quedaban claros los parámetros de la persecución, por lo que cualquiera podía sentirse acechado. Lo que lograban así era una generalización del terror, ya que la represión en ocasiones parecía aleatoria. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. La dictadura de 1976, además de provocar uno de los más grandes genocidios, torturas y graves consecuencias económicas, causó un estancamiento de la producción artística y una mutilación de la cultura. Nunca antes hubo tal represión, exilio y censura. Y es hoy cuando se debe aprovechar la libertad de expresión artística para mostrar el repudio y el rechazo, y que nunca más vuelva a ocurrir. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. El Centro de Producciones Radiofónicas presentó Persecución Cultural. Censura y exilio durante la dictadura de 1976. www.cpr.org